No sé cómo se ven como lectores de filosofía acá mis compañeros Martín y Martina. Yo voy a decir la verdad, yo tengo menos cultura y menos lectura que... No puedes decir eso. Pero escuchame un periodista, bueno. Claro. ¿Y la compañera Martina? A ver, no es algo que yo elegiría por voluntad propia para leer un día tranquila en mi casa, pero he leído cosas de filosofía. Bueno, obligadamente, pero he leído por lo menos. Se arrancó el momento del chamucho, vamos. No. Bueno, está muy bien. La filosofía es un terreno difícil. Es complicado. Porque es como, ¿no? Uno puede leerlo como literatura. Vieron que Darío Zeta, que está tan de moda, sí, siempre dice que la filosofía es un género literario. Puede ser, también es un saber específico. En este caso, Gabriel Goni es un personaje un poco oculto en la historia de la filosofía, ¿no? Uno cuando habla de filósofos piensa en Platón y más cerca de la Revolución Francesa piensa, no sé, en Voltaire, en Montesquieu, ¿sí? En Rousseau, pero no piensa en este personaje que era un carpintero, ¿sí? Jacques Rancière, que es un famoso filósofo francés contemporáneo, que ya lo hemos mencionado en esta cultura, y que es autor del ya clásico, ¿no?, El Maestro Ignorante, cuando trabajaba en su libro La Noche de los Proletarios, se encontró con los papeles de Gabriel Goni, un obrero, poeta y filósofo, nacido en 1806 y que falleció en 1889, ¿sí?, para que tengan una idea de la distancia histórica, y que tuvo mucha participación política revolucionaria en los distintos eventos del siglo XIX en París. La propuesta de Rancière es acercar los textos de Goni, que son pequeños ensayos, fragmentos de una obra más literaria y algo de su correspondencia, para acceder directamente a la producción de este autor plebeyo, ¿sí? Como dice el título del libro, la colección se llama El filósofo plebeyo, ¿sí? Es muy interesante que, como dice Rancière en la introducción del libro, hay una imagen instalada, ¿no?, en nuestro imaginario de lo que es un obrero, ¿sí? De lo que es un obrero incluso en el siglo XIX, y lo que uno se va a encontrar si dice, che, voy a buscar documentos sobre los obreros, lo que menos se espera encontrar, porque un poco, ¿no?, así está construida esa representación y esos imaginarios, es encontrarse una escritura tan profunda y tan elaborada como la que tiene Goni. Cuando se lee a Goni, cuando se le accede sin intermediarios, que eso está bueno porque Rancière plantea esta cosa que tenemos, que el obrero, ¿sí?, la persona que no ha tenido acceso a una educación más formal, la persona discriminada, uno siempre la tiene que representar, ¿no? Siempre alguien habla por los obreros, alguien habla por el trabajador parece que no habla, que no escribe. Acá Rancière tiene este gesto de decir, bueno, yo ya hice mi trabajo de investigación, ahora les dejo acá los papeles para que accedan directamente. Cuando se lee esta producción de Goni se desarman los estereotipos, porque lo que aparece es un trabajo, ¿no?, de un pensador situado en su tiempo, aunque claro, es un filósofo autodidacta, él no está formado académicamente, ¿no?, como filósofo, es un personaje que dice que lee de noche, ¿sí?, cuando no tiene que trabajar. Eso también es un punto re interesante del libro, porque como que se trastoca la idea de revolución proletaria y revolución obrera, que siempre aparece esto de, bueno, tomar los medios de producción, organizar. Bueno, y acá lo que Goni dice es que la necesidad es trabajar menos y tener más tiempo libre, ¿sí? De hecho, el tiempo de la lectura y de la escritura del obrero se plantea como tiempo que se le roba a los patrones, ¿sí? O en términos más contemporáneos, que se le roba a la clase dominante, por decir así. Y una clase dominante justamente que aspira a dominar todo nuestro tiempo. Sí, interesante reflexión. Cuando uno lo lee, yo sinceramente me quedé perplejo porque tiene una actualidad, una potencia la forma que lo escribe. Claro, aparte vieron que hoy que estamos rodeados de medios y todo, uno dice, che, posta que mi tiempo está completamente controlado por los que manejan el mundo, por decir así. Así que bueno, recomendamos entonces El filósofo plebeyo de Gabriel Goni, publicado por Editorial Cactus, que tiene un catálogo bellísimo, así que lo consiguen en su librería amiga. Espero que lo vaya a leer, Martín, que usted me dice que no lee filosofía. Tarea para la casa, tarea para mí por lo menos, y para quienes no leen filosofía, lo que nos acaba de recomendar Fede, que en un rato volvés, ¿no, Fede? ¿Con qué venimos en un rato? Venimos con una serie. No, perdón, una película. Esta puede que le interese más a Martín. Una película. Película miramos, Martín, ¿no es cierto? Sí, miramos. Muy bien. Bueno, ahí pasaba la primera entrada del bloque de Cultura de Fede. Fede nos lo anticipaba cuando hizo su primer salida, cuando nos contaba esta compilación de libros de un autor francés. Compilación de libros, digo bien. Compilación de libros, no, sería compilación de textos. De textos, ahí está. Y nos anticipabas que venías con una película, ¿es así? Exactamente, una peli que se llama El juicio de los siete de Chicago, una courtroom movie. ¿Qué significa courtroom movie? Mira que yo sé poco inglés, Lucía lo sabe, pero la verdad que lo busqué y todavía no entiendo el término. ¿Qué significa? Son ese tipo de películas que transcurren mayormente adentro de un juicio, digamos, ¿no? Un juzgado, claro. Ahí. Vieron ahí que va. Hay un montón de ese estilo. Sí. Están incluso las novelas de John Grisham, que son muy famosas, y todas las que se llevaron al cine, que transcurren en ese mundo de abogados, de litigio, de testigos, de jurado, ¿no? En este caso, el viernes estrenó esta peli en Netflix, y que es a la vez una película que transcurre en un juicio, una courtroom movie, y es una película de lo que también se llama de ensamble actoral. ¿Qué quiere decir? Que tiene un montón de actores famosos, que no hay ningún personaje que podríamos reconocer, claro, como principal, sino que son varios, ¿sí? Claro. En este caso, los más famosos son Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, que viene laburando a full, y Sacha Baron Cohen, que generalmente hace comedia, así que salvo una serie que hizo ahí de espías que está muy buena. Claro. Pero bueno, es un ensamble bastante extraño. La película está basada en hechos reales y recupera el juicio que se llevó contra un grupo de activistas que se manifestaban contra la guerra de Vietnam, ¿sí? En los 60. En muchos sentidos podría decirse que es un antecedente del ahora famoso Lawfare, ¿no? Porque ahí se ve cómo se usa la justicia como una herramienta con fines políticos, en este caso para desacreditar y encarcelar opositores opositores al gobierno de Nixon, claro, ¿sí? O sea, es gente que Nixon veía como una amenaza, que sería lo que podríamos decir la nueva izquierda, ¿sí? En ese momento, el movimiento contracultural, el hipismo, claro, el pacifismo. La película arranca con los momentos previos a la manifestación en Chicago, donde se lleva adelante una convención del Partido Demócrata, que es donde van a ocurrir los hechos. Y después se va intercalando, ¿sí? Tiene muchos cortes temporales la peli, y después vamos al juicio, y a medida que van los testigos pasando por el juicio, se va recomponiendo la historia de lo que ocurrió en ese evento, que donde la policía reprime ferozmente. Claro. ¿Sí? La trama gira en torno a definir quiénes fueron los responsables, ¿sí?, de los desmanes que acontecen en esos días. Obviamente el grupo de activistas dice fue la policía, sí, fue el Estado, y mientras que el Estado dice fueron los activistas que vinieron acá a hacer quilombo. Durante el juicio todo apunta a que el caso es completamente irregular. En eso la peli no es tímida, no te deja dudas a que el caso es irregular, y el juez ni siquiera aparenta ser imparcial, digamos, es completamente incompetente, se confunde los apellidos, hace cosas terribles que no les comento para no spoilearles. En un momento en el que le toman testimonio a uno de los siete de Chicago, que eran este grupo de activistas, le preguntan si desprecia a su gobierno. Y el acusado contesta que él ama las instituciones de su país, pero que considera que en ese momento están ocupadas por gente horrorosa. Y es como un guiño al momento político que atraviesa Estados Unidos, ¿no? Claro. Que mucha de la izquierda está hablando mucho, están saliendo a la calle. Y de hecho hay algo que aparece en la peli que está muy bueno, que es en todas las marchas se ve una bandera negra y roja, así, de los antifascistas, que son hoy los que están tomando las calles en Estados Unidos. Entonces, como un guiño, acá Martina dice que es por Colón, pero no es por Colón, es por los antifascistas. Quizás Colón es antifascista y no lo sabíamos. No sé. Quizás. Así que bueno, una peli que está muy buena, muy interesante para mirarla y sorprenderse un poco. Por ahí hay ya un saber instalado, claro, que no circula mucho sobre lo que hace el sistema judicial, que en general eso de que hace justicia es medio que una mentira, le sirve a ciertos sectores, depende de quién esté en el poder en ese momento, ¿no? Y acá se ve clarísimo, es un caso histórico. De hecho, muchos de esos personajes después, estos acusados activistas, después van a ser políticos, y otro va a ser un escritor muy conocido que escribió el libro Roba este libro, ¿sí? Toda una cosa muy interesante y muy divertida, ¿sí? No es una de esas pelis serias, sino que son hasta payasescos, digamos, por un momento, estos activistas que lo hacen a propósito, ¿no? Quieren tomarle el pelo al juez, quieren mostrar la farsa haciendo comedia. Mejor entonces así la veo. El juicio de los siete de Chicago, un film basado en hechos reales, de 1 a 10, ¿cuántos Fedes le pone? Y yo le pondría un 8, ¿sabes por qué? Porque al final la peli está como apuradita, como que le faltó ahí 20 minutitos más para cerrar mejor, tiene un corte muy rápido, pasan ahí cosas que vos decís, che, pero el final es bueno, digamos, se podría decir. Sí, el final es el que dictan los hechos verídicos, los hechos verídicos en este tipo de temas no siempre son buenos, una previsión ahí, pero bueno, me pareció que la peli le faltó ahí como un golpecito de horno, seguramente tiene que ver con cuestiones de producción y qué sé yo, pero el final estuvo un poquito apurado, pero bueno, es una peli para mirar, y sobre todo si les interesa la política actual, como yo sé que le interesa al compañero compañero Martín Fernández. Obviamente. La tiene que mirar esta película. Martina, yo sé que mira pelis, así que yo, bueno, sí, sé que la va a ver. La vamos a ver entonces. Que nos queda una salida, Fede, sobre de tu bloque, digamos. Que, ¿con qué venimos más tarde? Vamos a escuchar una música sorpresiva, así, sorpresivo, un funk para un filósofo me que gusta, hubiera cumplido. Siempre trae cosas. Recuerdo cuando trajo la cumbia china. Japonesa. Japonesa, bueno. No es lo mismo. Más respeto. Disculpas, disculpas. Que en cualquier momento puede ser el mejor bloque del programa. Ojo. Mira, no sé, yo estaba escuchando muchos elogios para Rodrigo y a mí no me gustó eso. Uno, pero bueno, se pone celoso. No, ¿viste? Claro, escúchame. Tanto trabajo, no, bueno. Claro. Lo bueno de que salga Rodri es las que preferencias. Le levanta un poquito el promedio de edad del equipo, ¿sí? Por lo menos, un poquito. Una ganancia, un poco, por ahí. Un poco bastante, bueno, bueno. Un poco no bastante, ¿no? No, che, escuchame, qué poquito, malo que ahí, estás con Fede. Promedio, hoy. Promedio no, de edad, no, dije, no, ¿no? Bueno. Fede, ¿cuánto es? No, Fede no, Rodri, ¿cuánto es? Más 30. Claro, también más 30. Más 30. Un año más que yo. Usted menos 30. No, también más 30. ¿Más 30 es? Claro. Pensé que era más joven. Bueno, somos nosotros las criaturas. Me mantengo, acá. Me pero muy claro, bien, tiene el ímpetu joven y eso, claro, se nota. Me mantengo muy, no, bien. Fede, tenemos, lamentablemente, porque nos gustaría que tengamos 6 entradas de cultura, si sería posible, pero hoy la tercera y la última. ¿Con qué nos despedimos? ¿Viste, este Martina, domingo? Martina, cómo cambió ahora. ¿Viste? Sí, vamos a tener más salida de cultura. Mirá, vamos a escuchar, vamos a escuchar algo muy loco. Un funk dedicado para Michel Foucault. ¿Sí? El blues postmoderno Michel Foucault, dedicado a este filósofo, creo que es uno de los más famosos, ¿no? De los contemporáneos, uh-huh, que nació en 1926 y el jueves pasado hubiera cumplido años. No hay mucho original que yo pueda decir sobre Foucault, porque está todo el mundo hablando de su pensamiento, más que, bueno, fue un filósofo importante, y si bien hay mucha discusión sobre su trabajo, ya hoy, digamos, no sé si superado, pero sí que hay más detalles, se han afinado algunas cosas, es indudable que ha hecho un aporte valiosísimo a las ciencias sociales y a las humanidades en general, pero para homenajearlo de una forma distinta, ¿sí? Porque dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos libro? No, vamos a escuchar algo un poco más divertido, que es este funk, ¿sí? Que tiene una letra muy particular, ¿sí? Una letra ahí que habla de que no puede encontrar fundamentos, que ya no hay verdad, que no puede encontrar la verdad, que se encuentra atrapado, atrapada, porque la que canta es una mujer, en múltiples perspectivas, que el hombre será borrado, que el discurso no es la vida, ¿sí? Juega ahí con un montón de conceptos de Foucault, medio en serio, medio en joda, por ahí uno termina leyendo la letra y dice, che, está bueno lo que dice el mensaje, parece como una respuesta para Foucault, ¿no? Así que dice, bueno, el discurso no es vida, vieron que mucha gente foucaultiana termina diciendo que la vida es discurso y qué sé yo, así que bueno, hay una respuesta un poco funk en homenaje a Michel Foucault. temón, Fede. Viste, está bueno, más allá de temón. La letra. Pero bueno, un homenaje a Foucault. No sé, yo soy sincero, estoy un poco cansado de la gente que le reza por las noches a Foucault, a San Foucault. Vieron que hay mucho fanatismo en torno a su figura, la gente que colecciona los 200 millones de libros que vienen publicando, porque han publicado hasta la lista de compras. Así que, bueno, igual hay que reivindicarlo. No digo que sea una cuestión de ignorar que existe Foucault o dejarlo de lado, sino, bueno, estudiarlo, continuarlo, pero evitar las actitudes un poco religiosas para con su figura. Algo que suele pasar, ¿no?, con muchos pensadores, que se los pone ahí como en un pedestal. Pero bueno, hay que leerlo un poco más, discutirlo y seguir adelante con la Nosotros vida. Lo estudiamos mucho, sí, en el Instituto 12, sí, en la carrera de comunicación. Es un referente, bastante pesadito estudiarlo, pero realmente... Foucault, pero realmente interesante. Nos retan también por la pronunciación de su apellido y demás. También es un referente, se podría decir, dentro de la carrera de periodismo. Mencionaba que algunos están subidos a un pedestal. Además de Foucault, ¿quién más? ¿Se anima a decirlos? No digo que sea gente que se sube a sí misma a un pedestal, claro, ¿no? Sí, pero seguro, sí seguro. Se los pone por ahí en determinados lugares. Bueno, ustedes ya vieron que con el conductor de este programa, con Ricardo, hemos tirado ahí alguna cosita picante sobre Borges. Vieron que hay mucha gente también, sí, que es como un fanatismo así medio pesado. ¿Sabe qué? Bueno. ¿Sabe qué? Me asusté porque pensé que iba a decir que lo subimos en un pedestal a Ricardo. No, de ninguna manera. Me asusté. En un momento dije... Un tipo que está en el llano combatiendo, así que no, para nada. Pero bueno, ahí pasa mucho en la academia de que se coloca así en lugares de demasiada importancia en vez de ponerlo en un lugar de discusión. También pasa, por ejemplo, vos estabas hablando de comunicación, pero bueno, sí, Foucault es transversal, sí, a todo, así que sí, pasa en sociología, olvidate, en historia, en literatura y demás. Nosotros en lingüística pasa un poco, sí, con Noam Chomsky, que bueno, más allá de que uno pueda estar, como en mi caso, muy de acuerdo con sus teorías lingüísticas y sus perspectivas políticas, sí, no sé si está bueno tampoco ponerlo en ningún pedestal. Así que bueno, tampoco a Marx, tampoco a... Sí, sin duda. No sé, a Perón, digo, sí, qué sé yo, pensando en...